importante, es otra cosa. Momento cultural aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires, porque vamos a hablar de teatro, en este caso de una obra llamada Maris, cuyo libro, letras y dirección pertenecen a Lorenzo Anzuate y con quien estamos del otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Lorenzo. Karina Colioca te da la bienvenida aquí a Lo Importante es Otra Cosa. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, dije. Buenas tardes, Karina. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Lorenzo, sabemos que Maris tiene funciones todos los domingos a las 7 de la tarde en la Ciudad Cultural Conex, allí en Sarmiento, el 3100. Pero contame un poquito sobre Maris. Bueno, a ver, Maris es, ante todo, es un musical, pero no es un musical convencional tampoco, es un musical conceptual, digamos, es como un ciclo de canciones acerca del... ¿Te hago una pregunta? ¿Tiene mucho de lúdico esta obra? Tiene muchísimo de lúdico, digamos, es lo que más tiene, digamos, en todo. Una cosa que te quería corregir de antes, que el libro no es exclusivamente mío, yo soy uno de los seis autores. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de seis escribiendo y metiendo el lápiz? Eso, básicamente, no nos sentamos nunca a escribir con una hoja y un lápiz, digamos. Estos seis fueron el elenco de investigación, digamos. Ajá. Con el cual, a partir de improvisaciones que se grabaron y se transcribieron, se llegó al final. ¿Y esta obra traspasada por un hilo conductor que tiene que ver con qué? Tiene que ver con, conceptualmente, con el mar, digamos, y con distintos animales y plantas del mar. Son dos actores, Franco y Andrea, que hacen distintos personajes en cada escena. Yo tengo acá un pulpo y una mantarraya que se disputan una hueva, después tengo dos focas que se casan. Ajá. Por favor, esto me pareció interesante. Una ballena se descompone en una lectura de poesía. Sí. Una ballena lesbiana se descompone en una lectura de poesía. Ah, bien, lo de lesbiana no lo tenía, no sé si agrega alguna cosa en especial. No está en la gacetilla, pero sí. Pero me llamó la atención y te explico por qué, porque hasta ahora venían siendo siempre dos personajes y de golpe aparece solo una ballena, ¿no? Porque después tenés las dos algas que se reproducen, Karina. ¿Cómo? Que muy observadora, es que en la escena de la ballena igualmente están los dos en escena, pero Franco... O sea, Andrea hace de la ballena y Franco hace de el mar. Ah, ok. Básicamente. Entonces, cuando hay otros momentos de la obra en los que los dos hacen de el mar. Entonces, uh-huh. En esos momentos no son personajes, pero son como una voz más narradora, digamos. Ya que estamos en la radio universitaria, me puedo como explayar con estos términos. Y me parece muy bien. Y contame un poquito, esto es una obra, me decían, es una obra musical, es decir, que además de tener actores, tenés bailarines y cantantes, o son actores devenidos en bailarines y cantantes. Son ellos dos nada más. Los chicos son actores y los dos cantan y los dos bailan. Vamos a decir que los chicos son Andrea Carvalho y Franco Bertolucci, ¿no? Franco Bertolucci, exactamente. Que también tienen parte que ver en esto de haber metido el lápiz en el libro y en el texto. Claro que sí. Fueron parte del elenco de investigación y finalmente son el elenco. Ahora, vos me decías recién que justamente que son parte de un elenco de investigación, una modalidad que hasta hace poco no se llevaba muy muy adelante. Sí. Pero a mí me llama la atención una cosa. Digo, ¿cómo llegan al mar, no? Digo, porque uno puede ponerse a improvisar muchas cosas, pero de ahí a sacar un tema en concreto. Exacto. Bueno, el tema en verdad se dio antes del trabajo con el elenco de investigación, digamos. O de investigación con el elenco de investigación, valga la redundancia. Básicamente queríamos hacerlo que no fuera una obra de teatro ni realista, ni naturalista, ni costumbrista, ni que remita demasiado a nada muy humano, la verdad. Como una especie de cosa más fantasiosa, digamos, teníamos ganas. Tampoco sabíamos que iba a ser un musical, pero teníamos, antes de empezar con el elenco, como las pautas de más o menos, bueno, en esta escena hay un pulpo, una mantarraya, una anguila, no sé. Antes eran muchos más personajes, ahora es como que se minimizó. Se acotaron un poquito. Esto de haber creado un musical lleva también a la necesidad de crear algo vistoso, ¿no? Digo, la música, la danza, y tiene que ver también con el vestuario, con la escenografía. ¿Cómo se manejaron con eso? Es un género muy divertido el musical, digamos. Y caro. Tiene eso, y caro, sí, no, segurísimo. Bueno, lo nuestro es, digamos, tiene como una lógica de instalación de arte, si se quiere, o sea, digo, suena muy pretencioso que lo diga, pero tiene como una lógica más plástica. única en lo que es lo estético, digamos. La escenografía es mínima, el vestuario no lo quiero contar porque es como la sorpresa de la obra, pero básicamente la voy a contar, no importa. son distintas capas en las que se representa de alguna manera el animal que se interpreta. Ajá. Digamos, serigrafiado o con pedazo como de máscara, o sea, son como, es muy... Hay distintas herramientas para hacerlo. Hay distintas herramientas para hacerlo, exactamente, sí, pero está muy bueno el vestuario. Estoy muy contento que lo hizo Maxi Pasco, un gran amigo, pero nada de esto, o sea, como que es muy vistosa, como dijiste vos. Claro, tal cual, además es un rubro bastante, caro, esto es cierto, en términos monetarios, pero también... Cualquier cosa en teatro es caro. Sí, bueno, hacer cualquier cosa en teatro es caro, es cierto que cada vez hay menos oferta de salas de ensayo que sean accesibles, ¿no? Esto... No, eso ni hablar, y todo es caro, todo es carísimo, hasta lo más mínimo. Sí, claro, pero justamente la obra, o sea, no tiene... Lo que tiene la obra es como que no son personajes humanos, entonces tampoco era porque, qué sé yo, si haces una obra con personajes que son... humanos, podés, no sé, ir a comprar ropa, o sea, usada, o ropa tuya, de alguien. Sí, tenés más posibilidad de armar un... Tuve que realizar todo, digamos, claro. Porque no queríamos tampoco adaptar a ropa humana al mar. Claro, no. Es bastante especial, tiene esta cosa muy... Estéticamente tiene una cosa medio como... Muy como isabelina casi. ¿Tienen algo de video atrás o simplemente no? No. Y la música no, también está grabada, ¿no tenés...? La música es por pista, no está... No tenés músicos... Digo, también por una cuestión de plata, porque eso es carísimo. Claro. Pero también el que sea por pista le da como cierta cosa estética también que está buena, que es como, qué sé yo, que es como más moderno un nivel también. Lorenzo, ¿y en qué rol te sentís más cómodo? ¿En el de director, en el del creador, en el de, no sé, el dramaturgo en su momento? Nah, dirigir me gusta más que todo, creo. ¿Sos actor aparte o no? Fui actor muchos años, ya no, ya estoy muy... ¿Uno puede haber sido actor? ¿Uno no es actor de toda la vida? Pues supongo que sí, pero no practico ya hace varios años. Yo tengo 29 y... hace 10 años que no actuó, más o menos. Mira, algo así. ¿Y hace 10 años te dedicaste a la dirección? Después de la dirección y de ilustración y de distintas cosas en la vida. Pero digamos, en cuanto al teatro y al cine, lo que más me gusta es dirigir. ¿Lo que más te gusta es dirigir? Porque me gusta supervisar todo, eso, me gusta. Contame una cosa, se están presentando ahí en la Sede Cultural Conex, en Sarmiento 3131... las funciones son los domingos a las 7 de la tarde. ¿Hasta cuándo se quedan allí? ¿Y qué es lo que tienen previsto hacer con Mari? Estas son las últimas 4 funciones. O sea, estamos hasta el 27 de junio. Uh-huh. O sea, estamos todo el mes de junio. ¿Y después? Y después, no sabemos todavía, pero estamos viendo a dónde nos trasladamos con Maris. Y yo estreno una obra en el Festival del Porvenir, que es en agosto, ahí en el Centro Cultural Matienzo. Uh-huh. Una obra nueva sobre una historia de la Biblia. ¿Y qué se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Susana. Yoyana, sí. En todo caso. Sí, ¿la conoces la historia? Algo. Ok, es la que se está bañando en Babilonia, sí. Y la quieren violar dos viejos. Uh-huh. Es muy buena. Qué bueno que la conocías, no, sí. La conoce nadie. No, no es así como una cosa, es un hallazgo, es una perlita fue interpretada por muchos artistas, hay cuadros de Rubens y de cosas de... ¿Y eso dónde lo presentás? Esto es en el Centro Cultural Matienzo, que es en Matienzo y Cabildo, el 6 y el, no me acuerdo, de agosto. Bueno, pero seguramente hablaremos muy cerca de esa fecha. Hablando de internet, ¿tenés con Maris, tenés algún lugar en la web donde uno pueda, sí, averiguar? www.marismusical.com. Marismusical.com. ¿Las localidades, te acordás cuánto salen? Son 30 pesos las localidades. ¿Tenés descuentos para jubilados, estudiantes? Sí, ¿sabes? Hay descuentos para jubilados y estudiantes. Bueno, entonces les decimos a todos nuestros amigos que hasta el 27 de junio se presenta Maris allí en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Si querés reservar, podés llamar al 4864-3200, todos los domingos a las 7 de la tarde. Lorenzo, un placer haber charlado con vos. Karina, muchas gracias. Por favor. Muy bueno. Chao, muy buenas tardes. Un beso. Chao. Lorenzo Anzuategui, director entonces de Maris, esta obra que se presenta todos los domingos en el Ciudad Cultural Conex. Radio Universidad. Radio Universidad. UBA 90.5. Frecuencia modulada. Fréquence modulée. UBA 90.5.